Muy bien, Mariano, vamos a tener que esperar un poquito, ¿eh? Aguante con los ejemplares ahí del pretérito porque tenemos una entrevista ya, una entrevista en línea. ¿Quién? Con el señor Jorge Capitanich. ¿El Coqui Capitanich? El Coqui Capitanich está en línea en este momento, vamos a saludarlo, intendente de Resistencia, presidente de Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, saludan desde Radio del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlos. Igualmente. A ver, ¿alguna reflexión queríamos sobre lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner, los intendentes? Hay gente que pareciera que no la quiere a Cristina, pero por otro lado necesita los votos, ¿no? No sé cómo lo está viendo esto Coqui Capitanich. Mira, a la distancia creo que la mejor estrategia política que puede seguir nuestro espacio es obviamente la candidatura de Cristina. Y a mí me parece que es absolutamente posible establecer un mecanismo que permita el máximo nivel de consenso interno, porque existen espacios que pueden ser perfectamente distribuidos en la perspectiva de cada uno de los candidatos. Por lo tanto, me parece que es absolutamente imprescindible tener este siguiente análisis. Primero, la República Argentina necesita una oposición fuerte, y para que la oposición sea fuerte, al efecto de impedir el avance neoliberal que se expresa en todas las políticas públicas, que promueve la recesión, la desindustrialización, el ingreso masivo de importaciones, la destrucción del empleo, la licuación y la pérdida del poder adquisitivo del salario real. Todo eso solamente se logra con oposición unificada. Y unir a la oposición significa tener un acuerdo programático. Y el acuerdo programático tiene que unirse en la diversidad. Y hay un liderazgo que es absolutamente indiscutible, que es el de Cristina Fernández de Kirchner. Si hay una contraposición política respecto a lo que se está haciendo y lo que se hizo, es precisamente Cristina. Por lo tanto, no me cabe la menor duda que ella puede, naturalmente, liderar con absoluta contundencia este proceso. Y me parece, y en este sentido digo, Randazzo y todos los otros compañeros que pueden formar parte de este espacio, no necesariamente tienen que convertir en un espacio, pueden formar parte de un acuerdo, y un acuerdo razonable, programático, y obviamente puede ser la mejor carta de presentación para ganar las elecciones en el mes de octubre. Ahora, ¿pero cómo se entiende que, por ejemplo, haya intendentes aquí en la provincia de Buenos Aires que son como mini gobernadores, ¿no? Pero digo, hay intendentes aquí en la provincia de Buenos Aires que por un lado quieren que Cristina sea la que esté al frente de la lista, pero por otro lado no le aceptan a los leales a Cristina. Digo, el otro día le vaciaron ahí en Caras y Caretas una reunión muy importante porque había presencia de los que han sido históricos aliados, ¿no?, del PJ dentro del Frente para la Victoria. Digo, quieren a Cristina, pero no quieren lo que Cristina decide. Es un poco extraño. Otra parte, es un prejuzgamiento de conducta que es absolutamente fuera de contexto y fuera de lugar. Uno debe advertir lo siguiente. Primero, los compañeros y compañeras que forman parte de este frente tienen que formar parte en virtud de afinidad ideológica, política, doctrinaria. De manera que me parece que es una actitud absolutamente fuera de lugar. Pero bueno, para mí es un episodio que debe ser rápidamente superado, porque es necesario tener en claro el futuro, porque acá el problema central es que mientras se sigan cerrando fábricas, mientras se sigan generando más desempleo, mientras el problema de la educación se agudice por las políticas que impulsa el gobierno, mientras este neoliberalismo avasalle, en realidad tener esas actitudes de vedette no funciona. Yo creo que aquí es absolutamente imprescindible tener en claro el contexto, generar las condiciones para unir esfuerzos y frenar al neoliberalismo, a excepción de aquellos que pretenden especular siempre y que les gusta estar al cobijo del oficialismo de turno. Capitanich, por supuesto que uno entiende esa referencia que usted hacía a la distancia, estamos hablando de la relación con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, pero usted es intendente, tiene esa experiencia, ha sido gobernador, también tiene esa experiencia en relación con el gobierno central y sobre todo con la centralidad política de un referente como Cristina Fernández de Kirchner, y fue parte del gobierno, digamos, ¿no?, en un lugar muy pero muy importante como la jefatura de gabinete. La sensación es que, digamos, Cristina Fernández de Kirchner habla desde un concepto ideológico, proyecto de país, y del otro lado es como si hubiera un lenguaje distinto, es como si efectivamente, no sé, parafraseando alguna frase, Cristina habla con la política y le contestan con el pragmatismo. ¿Está esa dificultad permanente? ¿Hay un problema ahí de intereses o de comunicación o de lógica de cómo entender la política entre alguien que defiende el pago, digamos, y alguien que efectivamente conduce un proyecto? No debería ser así, pero efectivamente eso ocurre. Nosotros en el mes de enero del año 2016 hicimos una convocatoria en la ciudad de Resistencia a intendentes de todo el país. Y la verdad es que lo hicimos porque entendíamos claramente cuál era la política neoliberal que iba a aplicar Mauricio Macri y cuáles iban a ser las consecuencias que íbamos a pagar nosotros. ¿Sabe cuáles son las consecuencias que estamos pagando nosotros? Menos recursos, discriminación, más comedores, más exclusión, más pobreza, menos trabajo. Y usted sabe que el paragolpe básico y esencial que tienen que tiene nuestro pueblo es precisamente el intendente. O sea que si en ese momento no tuvimos la capacidad para articular una oposición e impedir esto, esta bicicleta financiera que hoy ocurre en la Argentina, que es un desastre, o el tema del endeudamiento a mansalva que existe en Argentina, o lo que se ha hecho con la anuencia de muchos de nuestros compañeros, la verdad es que nos llama la reflexión. Entonces, la verdad es que no tiene punto de comparación un liderazgo prominente como el de Cristina Fernández de Kirchner y la actitud especulativa de algunos compañeros. Pero yo vuelvo a insistir en este tema. Si uno pretende seguir agudizando estas contradicciones de carácter secundario, probablemente no pueda construir un modelo de oposición que es necesario hacerlo. Hoy el pueblo argentino, y seguramente el pueblo de la provincia de Buenos Aires, y más precisamente el conurbano bonaerense, está pidiendo, por favor, unidad para frenar este embate neoliberal, que se aumenta la tarifa, que se cierra la fábrica, que se genera desempleo, que se disminuye el poder adquisitivo del salario. Entonces, no cabe la menor duda que esas actitudes especulativas tienen que cesar. Y aparte hay una cuestión concreta. Nosotros, por ejemplo, aquí en Resistencia, solo tenemos elecciones parciales en el Consejo Deliberante, pero todos los municipios tienen elecciones parciales, de renovación parcial de concejales. Obviamente, el impacto de la política nacional y provincial tiene una incidencia notoria y contundente respecto a la renovación. Por lo tanto, la gobernabilidad de los intendentes, principalmente del conurbano y del resto de la provincia de Buenos Aires, depende sustancialmente de la capacidad política que tengamos para expresar electoralmente esta nueva propuesta. Jorge, una pregunta que tiene que ver con una foto donde se puede ver a 9, 10 gobernadores allí encabezados por el gringo Schiaretti, gobernador de Córdoba, donde hicieron algún tipo de planteos, donde por un lado se decían que bueno, hay cierta idea de que hay que acompañar la gobernabilidad del gobierno, y por otro también tomaron cierta distancia de la experiencia kirchnerista en el peronismo. ¿Qué opinión le merece esta foto? Mire, yo respeto las opiniones de todos, pero no las comparto. Yo estoy sacando un libro que después te voy a pasar para que lo leas. Sí. Se llama La economía peronista. Estimo que entre el 9 al 16 de junio de este año lo vamos a ir presentando en todo el país, pero principalmente aquí en una feria de libros en la provincia del Chaco. Ahí lo que hago es comparar los distintos periodos de administración peronista. Inclusive al periodo neoliberal de Menem, para que se note claramente las diferencias. El gobierno más peronista de la historia argentina en términos de resultados fue el de Néstor y Cristina. Y esto es un tema que objetivamente se produce de la siguiente manera. Primero, el Producto Interno Bruto de la República Argentina crece, sí, solo sí, crece el consumo privado. Y el consumo privado crece, sí, solo sí, y crece el desarrollo industrial vía Producto Interno Bruto Industrial. Y este crece, sí, solo sí, con el salario real industrial. Por tanto, cuando se hace política de industrialización creciente, naturalmente crece la industria, crece el salario real industrial, crece el consumo privado y obviamente crece el desarrollo económico a través del crecimiento de la economía. Esto es absolutamente indubitable y eso se traduce en mejoramiento en los criterios de distribución del ingreso, mejoramiento en el salario real, mayor participación en la distribución funcional del ingreso y mejora en el desarrollo territorial de las políticas públicas. Esto es lo que ocurrió en los últimos 12 años y medio en la República Argentina. Por lo tanto, yo la verdad es que cuando observo esa estrategia para acomodarse con los enemigos de siempre del campo popular y sobre todo estos grupos mediáticos concentrados, que son los enemigos consuetudinarios y de siempre del campo popular en la Argentina, para quedar bien para una foto, la verdad que es no interpretar efectivamente la historia. Afortunadamente, el pueblo argentino tiene una memoria colectiva y sobre todo tiene la memoria emocional de su corazón, que le dice claramente que los mejores días son aquellos en donde los gobiernos interpretan mejor el sentido popular. De manera que muchos gobernadores muchas veces se pretenden acomodar con los cantos de sirena de la política nacional. Pero la verdad es que tenemos que ser capaces de defender con coherencia lo que supimos hacer. Si no, pregúntenle a los brasileños lo que ocurre con Temer y lo que fue la estrategia golpista para destituir a Dilma y lo que significa claramente hoy de que derivada precisamente de aplicar políticas neoliberales. Pareciera que lo único que no se modifica en Brasil es el ministro de Hacienda, ¿no? Que es Meireles, sobre Meireles. Ese es el tema de la agenda del neoliberalismo, que tiene una matriz hegemónica de carácter universal. Yo observo claramente tres problemas claves en la política internacional. Primero, esta contradicción profunda entre democracia y corporaciones, donde las corporaciones se han apropiado del Estado, lo administran por parte de sus propios dueños, precisamente para, por tiempo indeterminado, para satisfacer sus intereses minoritarios y oligárquicos. En segundo lugar, lo que se advierte claramente es que aumentó el clivaje de polarización ideológica en el mundo, producto precisamente de la confrontación de modelos alternativos. Y en tercer lugar, lo que se observa claramente es que los incluidos dentro del sistema tienden a un comportamiento más conservador y se agudizan opciones de derecha y de centro derecha, mientras que los excluidos no tienen alcance de protagonismo de carácter político institucional. Entonces, lo que se está generando en el mundo es el vaciamiento en la representatividad popular de las democracias occidentales, lo cual disminuye sustancialmente la legitimidad de los gobiernos. Esto es lo que ocurre. Por eso es lo que vos decías, los ministros de Economía siguen, los gobiernos corporativos se apropian del Estado. En realidad, lo deseable en democracia es que el Estado esté administrado por un gobierno popular que administre para las mayorías, no para las minorías. Jorge Capitanich, muchas gracias por esta comunicación con Del Plata. No, al contrario, muchas gracias. Hablábamos con el intendente de Resistencia. Le quedan 2 años de mandato, ¿no? Le quedan 2 años de mandato a Capitanich. Y la verdad, bueno, consecuente, coherente, siempre que lo hemos hablado, tiene aparte una descripción muy clara de lo que sucede. No sé recordar esos momentos cuando era jefe de gabinete, ¿no? Todas las mañanas explicaba algunas cosas que eran obvias, ¿no? Pero no, que pienso más allá de la fuerza política, hay algunos cuadros que a la distancia se extrañan cuando uno observa la calidad de dirigentes que queda remanente, digamos, ¿no? Uh-huh. 2 años le quedan de intendencia. Suele ser un tipo de cumplir su mandato, ¿no es cierto? Pero voy a decir que es candidato en el 2019, no lo sé. Muy interesante y, bueno, muy crítico también, de los intendentes peronistas que le piden la voto a Cristina, pero que después le dan vuelta a la cara, y también de la foto que se hicieron estos 10 gobernadores, donde plantean que el kirchnerismo es una etapa superada, ¿eh? Todo en boca de Coqui Capitanich. Caballero de Día.